Bueno, seguimos con la tarde informativa de los 88.9 y estamos en comunicación con el subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Gálvez, Leandro Primón. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Hola, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Cómo está, Américo? ¿Cómo está la audiencia? Saludos para toda ella. Vamos a tratar de usted, amigo. Bueno, un poco de la actividad que están desarrollando a través de tu subsecretaría. Está el tema del Fondo de Salud, concretamente. Digamos, reunión esta semana con respecto a esto. Tenemos reunión una vez al mes. Lo bueno para poder comunicarle a la población que estamos tratando de incrementar a las instituciones. Ya vienen trabajando en el tema del banco ortopédico, son el Club de León y Rotary. Lo que estamos haciendo es un relevamiento con dichas instituciones para poder saber qué es lo que está faltando, para así poder generar la compra correspondiente y engordar lo que es el banco herramienta, ese banco ortopédico que tanta necesidad hace, ¿sí? Hace falta para la población, con el tema muchas veces de alguna cuestión de silla de ruedas, cama ortopédica y demás cuestiones como bastones, con lo cual lo que sí vamos a hacer es donarle a través del Fondo de Salud la parte económica suficiente para poder comprar los elementos que las instituciones nos están demandando y hacer un acuerdo a través de Desarrollo Social y el Fondo de Salud para, en caso que alguna persona lo necesite y no lo pueda costear, a través de un informe social puede hacerlo sin ningún costo. Digamos que este Fondo de Salud se inició con una serie de instituciones y se fue agrandando. Eso, digamos, los dineros que hacen al fondo, digamos, más allá que nunca alcanza, pero fundamentalmente se ha habido resentido con respecto a sumar más entidades. Sí, todos los años, según las necesidades y según cómo se van dando las circunstancias, ¿cierto? Se van incorporando instituciones o inclusive no solamente incorporándola en el sentido del estatuto, sino presentando proyectos que las instituciones ya pertenecen al Fondo de Salud pueden avalar como proyecto interesante y se desarrolle con salud. En esto déjame hacer una acotación, o sea, realmente pasamos todos estos años en pandemia donde el Fondo de Salud estuvo financiando las cuestiones que debido a tiempos o a no los materiales que necesitamos brindados tanto a través de la cuestión nacional como provincial, el Fondo de Salud estuvo ahí para reforzar todas esas compras, todos esos pedidos, tanto del hospital como de los centros de salud o distintas instituciones también educativas, para poder llegar a brindarle barbijo, alcohol, bueno, y demás cuestiones que eran necesarias en este tiempo de pandemia. Dicho esto, bueno, nuevamente ya teniendo otra tranquilidad, ya estando, si bien con una pandemia, si bien el COVID sigue, creemos también que hay una situación de mayor tranquilidad respecto a la pandemia y lo que nos permite poder empezar a ver otros proyectos, como tiene que ver esto del banco ortopédico o como tiene que ver otros proyectos de salud que también son necesarios. O sea, lo que se fue haciendo fue resguardando la cuestión económica, siempre esperando a ver cuál era la situación de salud a nivel ciudad con esta cuestión tan agravante como fue la pandemia. Hoy que creemos que tenemos un respiro sobre la misma, ya se empezaron a presentar proyectos, lo cual te comento, otro de eso es el tema de salud mental. El hospital junto a Desarrollo Social y las distintas instituciones como Pinquén que trabajan sobre el tema de salud mental, no solamente vamos a hacer una charla, un dispositivo de todo lo que tiene que ver con salud mental y discapacidad, niñez, familia y demás índole como consumo problemático, sino que también adaptar el hospital para esta nueva etapa que nos toca con esta problemática que hoy se ve tan agraviante como el tema de salud mental en la ciudad y lo que corresponde. Leo, hay un tema que es bastante preocupante, que digamos, tratamos de hablar con la gente de la comisión del Banco de Sangre, por ahora dijeron que iban a esperar, pero ustedes están manejando también el tema del gobierno municipal con respecto a un pedido concreto de parte de la Biblioteca Popular de Gaña con respecto a la situación que se da de la infraestructura del Banco de Sangre, un pedido formal de cobrar lo que significa ese lugar, que realmente es imposible que el banco de sangre, de la forma que se está planteando, tiende a desaparecer. Digamos, ¿qué Claro. noticias tiene con respecto a esto ustedes? No, nosotros lo que, gracias a ambas instituciones y también un poco a través del Fondo de Salud, hemos participado de las reuniones y estamos justamente en una conversación permanente tanto con la biblioteca como con el banco. Realmente, bueno, se está dialogando, se está buscando distintas propuestas. La idea es llegar a un acuerdo que ambas instituciones se fortalezcan, o sea, que sirva para ambas. Sabemos el rol importante que tiene a nivel cultural y social el tema de la biblioteca, y ni hay que hablar de lo que significa para nosotros de un banco de sangre, que nos posibilita un montón de intervención quirúrgica y un montón de funcionamiento en el sistema de salud, que sin tenerlo sería realmente agraviante. Realmente debemos conocer y reconocer que a nivel provincial hoy el banco de sangre tiene una función de reconocimiento no solamente en la localidad, sino que en toda la provincia. Me parece que son dos instituciones que nosotros lo que buscamos es un diálogo permanente para que se llegue a un acuerdo que beneficie a ambas. Bueno, porque sería muy riesgoso que directamente la situación económica o financiera de la biblioteca plantee un cobro determinado para, digamos, que el Banco de Sangre se mantenga en el lugar que está, pues no hay otra forma directamente, más allá que hay un predio ahí ubicado en Mitre y bueno, lo que significaba el lugar histórico del MIC, el Movimiento de Integración y Desarrollo, un lugar histórico que directamente se lo dejó, se lo sacó de lado el Mitre y ayudó un poquito, Mitre, sé que Santa Paula Mitre completamente. Mitre y Moreno. Es imposible construir en este momento, y aparte hemos hablado con la gente de lo que significa el Banco de Sangre, buscar otro lugar sería imposible, ¿no? Y ese es el riesgo que corre el Banco de Sangre. Aparte de la imposibilidad también, o sea, la construcción que se ha hecho, que fueron ladrillo por ladrillo, que la población ha colaborado con distintas metodologías que ha ido proponiendo el Banco de Sangre, o sea, ese edificio está pensado para el Banco de Sangre. No. O sea, realmente esa construcción no sirve y va a servir siempre para la cuestión de lo que tiene que ver con el tema del Banco Sangre. O sea, a mí me parece que sí están avanzados en conversación. Yo no quiero adelantar información porque me siento como que no corresponde debido al respeto que me merecen las dos instituciones, pero sí que están avanzando en comunicaciones como para ver la manera de poder definitivamente dejar el Banco Sangre en ese lugar y encontrar un número, una tarifa que le permita eso acreditarse a la biblioteca para que ellos puedan también realizar las obras pertinentes que quieren llevar adelante, pero la idea no momentáneamente es encontrar que la biblioteca pueda tener este beneficio y que el Banco de Sangre termine habitando en el lugar donde está, ¿no? Perfecto. El tema que es preocupante fundamentalmente en el ámbito laboral, ustedes han desarrollado a través de un equipo un trabajo respecto al tema de consumo en las jefaturas del municipio local. ¿Cuál sería el segundo paso a seguir con respecto a esto? Sí, nosotros estamos trabajando con el tema de consumo problemático como el tema que en su momento lo hemos hecho también, lo seguimos realizando con la ley Micaela. En su principio fueron con los jefes, la idea es continuar con todo el personal. Sabemos que son temáticas que hoy atañen no solamente a nuestra municipalidad, sino que a todas las instituciones. Hemos también entrado en conversaciones, por ejemplo, con la empresa El Pollo de Oro y otras, como para brindarle todo lo que tiene que ver con cuestiones pedagógicas e informáticas sobre la problemática, de cómo abordarla, de cómo colaborar justamente ante una situación de esta índole, cuáles son los pedidos de ayuda que uno puede determinar y cómo puede establecer relaciones para poder encontrar una satisfacción ante una respuesta de esta índole, colaborando con el empleado o con el jefe o con quien sea que esté pasando por esta situación. Se hace muy difícil a veces llegar fundamentalmente a los trabajadores que están en situación de consumo, ¿no? Se hace muy difícil, no sé. Ha habido situaciones de compañeros que se han planteado el tema y hasta han dejado de trabajar en la municipalidad. Sí, es una problemática, o sea, el consumo problemático, ¿cierto? Más allá de la cuestión de la deuda en sí, lo cual significa un montón de otras índoles como sabemos, o sea, cuando hablamos de cuando hay un problema, un problema en el tema del consumo, sea alcohol o distintas índoles, pues también puede ser a través del juego, a través del internet, o sea, la verdad es que estamos en un sistema capitalista que nos invita permanentemente a consumir y que cuando esto genera una problemática desconoce al sujeto y lo plantea como una cuestión de enfermedad y se corre la cuestión es que garanticen el tratamiento correspondiente y garantice también poder restablecer la salud de dicha persona. Nosotros como Estado creemos que eso hay que empezar a garantizarlo, generar los espacios, los tratamientos y la información necesaria, porque creemos que hay muchas personas que están pasando por dificultad, de hecho todos hemos o podemos llegar a pasar, así que nos parece importante restablecer los vínculos, encontrar la comunicación afectiva, el diálogo, la escucha, para que esa persona no pierda su trabajo, no pierda la cuestión laboral, y pueda así afrontar un recupero, una mejoría en la situación que lo aqueja. Perfecto. Agradecido por este momento, Leo. No, podemos encontrarlo en cualquier momento para charlar, seguir charlando de la situación que se da fundamentalmente en lo que significa tu área. Bueno, muchas gracias a ustedes por brindando siempre el espacio para nosotros poder comunicarnos con el resto de la sociedad. Muy bien. Leandro Plimón, subsecretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad de Gales, estuvo por la 88.9.